polémica. ¿El señor? Sí, el señor de las tinieblas. Maldita mota, perdón, niño. ¿Tú crees que eso que estabas escuchando es buena música? Sí, los amo. Estás muy equivocado, pequeño. Escucha esto. ¡Venga lo mío! Niño, si quieres escuchar buena música y desquiciar tus neuronas, escucha Expresa Radio en el programa Caída Libre con Coco y el Pollo, los demantes más creativos, todos los lunes y miércoles a las 5 de la tarde por Expresa Radio, haciendo ruido.